lately I find you're out of my arms and I'm out of my mind. Let our love take wing some midnight, around midnight. Let the angels sing for your reach. Selección de esta tarde, la señora Nina Freelon cantando en directo este Round Midnight del señor Thelonious Monk. Y aquí estamos en Contrabanda FM y esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues los lunes de 4 a 6. Que reconocen el inconfundible sonido de esta trompeta, seguro, sin lugar a duda, es la trompeta del señor Miles Davis, inconfundible. Y esta selección que les voy a hacer escuchando a lo largo del programa mientras presento un disco y posteriormente el otro y mientras pongo un vinilo y estas cosas, que normalmente esta función la cumple la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band. Pero hoy tendremos esta banda sonora de una película, famosísima película, que en castellano su título era Ascensor para el Cadalso, Lift to the Scaffold, en inglés. Y el señor Miles Davis pone la música y el arte a la banda sonora de este film. Y nos servirá para, ya les digo, para ir llenando huecos entre tema y tema, comentario y comentario. Hoy es el 26 de mayo del 2008, pero un 25 de mayo, y en otras fechas dicen, en otras fuentes de información dice 26 de mayo, pero del año 1926, es decir, hace, calculen, 82 añitos, nacía en Alton, Illinois, el señor Miles Davis. Y no podíamos dejar pasar esta fecha sin hacerle un homenaje recordando su música. Intentaré hablar lo menos posible porque es un señor que tiene una trayectoria musical conocida prácticamente por toda la gente aficionada al jazz y también por aquellos que de una forma u otra se han sentido atraídos por la música de Miles, porque ha trascendido. Hay músicos, hay artistas que trascienden, digamos, los ámbitos puramente especializados, por decirlo de alguna manera, con su arte. Y Miles, en este caso, fue uno de ellos. Illinois, 25 o 26 de mayo de 1926. Una familia económicamente bien situada. Su padre era dentista, con una gran clientela, aficionado a la música. Su padre intentó ser músico, cosa que su abuelo no permitió. Su madre, admiradora de Duke Ellington y Art Tatum, era violinista, y su hermana tocaba el piano. Es decir, ya podemos ver que desde los inicios en casa del señor Miles Davis la música no faltaba. Y afortunadamente la situación económica pues no era como la mayor parte de o como un gran número de músicos, situación económica precaria que no les permitió pues unos estudios, una formación, ya no les digo una formación musical, pero una formación académica. Miles sí lo pudo hacer, dado la profesión de su padre. Escuchamos en primer lugar a la señora Nina Freedom, Yes Around Midnight, porque Miles lo tocó en más de una oportunidad. Y como saben también, si no lo saben, se los cuento, este programa lo solemos comenzar con voces femeninas. Por lo tanto, ya tenemos de una parte una voz femenina, la de Nina, y un tema que tiene que ver con lo que vamos a escuchar más tarde. La segunda voz femenina de la tarde, la señora Cassandra Wilson, de un álbum donde ella le rinde un homenaje a Miles Davis. Y este álbum ella lo titula Traveling Miles. De ese álbum vamos a escuchar un tema de las últimas décadas de Miles, cuando hacía versiones en su época más funk, más soul, cuando hacía versiones de temas, no como en este caso de Monk, Round Midnight, sino de la señora Time After, Cyndi Lauper, y el tema lleva por título Time After Time. ¿Será el mismo de Cyndi Lauper? Escuchemos a Cassandra Wilson, a ver si no. Yo sé que Miles versionó, porque una vez que tuve la oportunidad de escuchar a Miles Davis en el antiguo Palacio de Deportes, pues en medio del concierto, pues escuché los primeros acordes de Time After Time, y efectivamente era el tema de Cyndi Lauper. Veamos si es el mismo, Cassandra Wilson, de su álbum Traveling Miles, y es de Time After Time. Second hand Señora Cassandra Wilson del álbum Traveling Miles, un homenaje que hizo Cassandra a Miles Davis. Sí, efectivamente era el tema de Cyndi Lauper, Time After Time. Y esta es la trompeta de Miles Davis. Esta mañana, bueno, ya sabía que iba a ser el homenaje a Miles Davis, porque ya anoche empecé a darle vuelta a la idea, a seleccionar el material. Y curiosamente, una amiga y ahora ocasional compañera de trabajo, Estela, la escucho que estaba tarareando un tema, una balada, una preciosa balada. Y claro, es un tema que, aparte de ser hermosísimo, es un tema que ha estado versionado por muchísimos cantantes. Especialmente Nat King Cole hizo una versión magnífica de ese tema. La señora Nina Simone también hizo una versión de ese tema. Pero ella Estela me comentaba que había escuchado una versión de un trompetista. No sé de quién exactamente. Y como esta tarde de lunes 26 de mayo del 2008, se lo estamos dedicando a Miles Davis, pues qué mejor que escuchar este Nature Boy en la versión de Miles. Versión que se encuentra incluida en un vinilo doble. Ese ruido que escuchan es el del papel, el sobre de papel del vinilo. Un vinilo doble que se editó, lo editó, es original, originalmente es una grabación del sello Prestige, pero aquí en el Estado español, en aquella época, 1973, cuando se hizo la reedición, lo distribuía Hispavox, una de las mayores distribuidores de discos de la época. Pero el disco es del sello Prestige, es un álbum doble recopilatorio. Este vinilo doble lleva por título Collector's Items, una pieza de coleccionista. Veamos quién está en este tema. Miles a la trompeta, Britt Woodman al trombón, Teddy Charles al vibráfono, Charles Mingus al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Se grabó el 8 de julio del año 1955. Pues para todas y todos vosotros, este tema, Nature Boy, y se lo digo especialmente a Estela, que ya le digo, ella lo estaba tarareando a media mañana, y se me ha quedado desde ese momento todo el resto de la mañana y de la tarde hasta ahora dando vueltas en mi cabeza. Nature Boy, Miles Davis. Nature Boy, esta preciosísima balada interpretada por Miles Davis, la trompeta de Miles Davis. Seguimos con esa banda sonora de Ascensor para el Cadalso. 13 años. A los 13 añitos, Miles Davis recibe en su cumpleaños una trompeta. Su educación empezará con el trompetista Elwood Buchanan. En su estancia en el instituto participa en una big band, así como en distintas jam sessions. Conoce en esa época al trompetista Clark Terry y a los saxofonistas Sonny Stitt e Illinois Jacquet, que le proponen unirse a ellos para trabajar en distintos proyectos, pero la presión ejercida por su madre le obliga a terminar con sus estudios en el instituto. Entre los años 1941 y 1943 ingresa en una orquesta local, los Blue Devils de Eddie Randall, a la vez que perfecciona su estilo junto a Clark Terry y los músicos que en ese momento tocaban con Mr. Terry. En 1944, en uno de los Six Brown Cats de Adam Lambert, participa en una gira con el grupo. Regresó a East St. Louis, donde debía tocar en la orquesta de Billy Eckstein, de la que formaban parte Dizzy Gillespie y Charlie Parr. Están unos cuantos bolos en la región donde vivía Miles. A partir de ese momento, el tocar con Bird, Charlie Parker, en New York, se convertirá en una obsesión. Aquí, justamente, tengo una grabación donde encontramos a Dizzy Gillespie, curiosamente, al piano y no a la trompeta, a Charlie Parker al saxo alto, a Carly Russell al contrabajo, Max Roach a la batería, y Miles, por supuesto, a la trompeta, en una grabación que se realizó el 26 de noviembre del año 1945. El tema que vamos a escuchar lleva por título Now's the Time. Ahora es el momento. Charlie Parker, saxo alto, Miles a la trompeta y Dizzy al piano, curiosamente, un trompetista. Le gustaba hacer este tipo de cosas. Thank you. ese tema, Now's the Time. Miles Davis a la trompeta con los Charlie Parker's Reboppers. En aquella época todavía Miles no era un solista, no era el líder todavía de un grupo musical, eran sus inicios, era el año 1945. Justamente ese año, el año 45, justo meses antes de esta grabación, la grabación es de noviembre, 26 de noviembre del 45, Miles, con el permiso de su padre, deja St. Louis de su mujer Irene, con la que acababa de casarse, para asistir a la Juilliard School of Music y se instala en Nueva York, no demasiado lejos de la calle 52, 52nd Street. El 6 de mayo de ese año, del 45, debuta discográficamente con el sexteto del clarinetista y saxo tenor Herbie Field, en una formación que integraban además a Arnett Cobb, Lionel Hampton, Al Casey, Slam Stewart y Fred Radcliffe, con cuatro temas para el sello Savoy Records. En esa época toca con Coleman Hawkins, Benny Carter, Eddie Davis, vuelve a encontrarse con Charlie Parker, que le presenta a Thelonious Monk, quien le aconseja que estudie piano. El 26 de noviembre, justamente, la grabación que hemos escuchado, graba finalmente la obsesión que él tenía de un día poder tocar y grabar con Charlie Parker, pues se llevó a cabo aquel día 26 de noviembre del año 1945, con quien trabajará posteriormente y de forma regular entre los años 1946 y 1948. Vamos a escuchar un tema de aquella época, donde justamente está ahora con el saxo tenor Coleman Hawkins. Vamos a escuchar una balada. Ya llegará el tiempo para escuchar temas un poco más rápidos. Los Coleman Hawkins All Stars. Esto se grabó en junio de 1947. Kai Winding al trombón, Coleman Hawkins al saxo tenor, Hank Jones al piano, Callie Russell al contrabajo, Max Roach a la batería. Repite la misma sección rítmica de la grabación anterior con Charlie Parker. Y escucharemos un tema que lleva por título The Way You Look Tonight. Thank you. Tonight, de Coleman Hawkins All Stars, con la trompeta del señor Miles Davis. Año 1900, ¿qué les había dicho de esta grabación? 1949, ¿verdad? 47. Bien, pronto el señor Miles Davis, pues, ya comienza a formar sus propios grupos. Y aquí estamos en una de las primeras grabaciones de los Miles Davis All Stars. Esto es de, inclusive con un tema original, ¿eh? Un tema original del señor Miles Davis. Les voy a dejar con un clásico, Milestones, los Miles Davis All Stars, que lo componían en ese momento. Ah, la fecha de grabación, 14 de agosto de 1947. ¿Quiénes componían los Miles Davis All Stars? Charlie Parker al saxo tenor, ahora ya es Miles, el líder, John Lewis al piano, Nelson Boyd al contrabajo y Max Roach repite a la batería. Ahora ya les digo, es Miles el líder. Y la composición que tocan es una composición original de nuestro homenajeado, Milestones. All Stars, año 1947. Sus primeras incursiones como líder, sus primeras composiciones. Pero Miles, él estaba, bueno, no sé si él ya lo veía así o no, o si los músicos que tocaban con él, o los músicos con los cuales Miles comenzó a tocar, ya veían en él algo especial, un hombre que estaba, no digo predestinado, porque no creo en ese tipo de cosas, pero como una forma de decirlo, ya, se veía que Miles iba a marcar pautas y y iba a romper barreras e iba a establecer nuevos cánones en el jazz. Después de aquellas grabaciones con Charlie Parker y estas grabaciones que hemos escuchado ahora, actúa al frente de distintos grupos, entre ellos uno Neto, con el que entre 1949 y 1950 grabará posiblemente el primer álbum que ya nos empieza a dejar claro que ahí hay pasta de innovador. Ahí hay un hombre que está buscando nuevas formas de expresión en el jazz. Ese Noneto da como resultado un álbum que lleva por título Birth of the Cool. Ese álbum se editó unos cuantos años después, no se editó inmediatamente en el año en que se grabó en 1949. En ese mismo año viaja a París para actuar con el quinteto de Dameron y Kenny Clarke en el Festival Internacional de Jazz de París. Tras su regreso a Nueva York, sigue actuando con diferentes formaciones pequeñas y grabando con los que en ese momento eran los mejores músicos del momento. Se reencuentra, bueno, estaba Sonny Stitt, pero empieza a trabajar con Sonny Rollins, con Sarah Vaughan, con Jackie McLean, Horace Silver, Charles Mingus, Thelonious Monk y Mill Jackson, entre otros. Birth of the Cool. Este álbum se grabó en tres sesiones de grabación. La primera, el 21 de enero de 1949 en Nueva York. Bueno, todas se llevaron a efecto en Nueva York, tomaron lugar en Nueva York. Las grabaciones eran para el sello Capitol Records, su departamento de jazz. En esta primera sesión del 21 de enero del 49 tenemos a Miles como líder de la formación, a la trompeta. Kay Winding repite al trombón, Junior Collins al corno francés, John Barber a la tuba, Lee Konitz al saxo alto, Jerry Mulligan al barítono, Al Haig al piano, Joe Shulman al contrabajo y Max Roach, que era hombre imprescindible en la batería en aquella época, pues sentado a los platos y a los tambores, a la batería, Max Roach. El primer tema, un original de Denzil Best, es justamente el tema que abre este mítico álbum, el primer gran mítico álbum de Miles Davis, Birth of the Cool. El tema lleva por título Move. se titula este tema que acabamos de escuchar de Denzel Best, lo neto de Miles Davis, en el primer tema de este mítico álbum Birth of the Cool. Hay otro tema que lleva por título Boplicity. Boplicity es original del señor Cleo Henry. Este tema es de la siguiente, la tercera sesión de grabación, 22 de abril del mismo año 1949 en New York City. Miles, como siempre, líder de la formación y la trompeta, J.J. Johnson al trombón, Sandy Siegelstein al corno francés, John Barber a la tuba, Lee Konitz al saxo alto, Jerry Mulligan al barítono, John Lewis al piano, Nelson Boyd al contrabajo, Kenny Clarke, otro grandísimo músico, a la batería. Y aquí teníamos a dos músicos que posteriormente iban a dar, iban a formar parte también de un mítico grupo, un grupo liderado por el señor John Lewis. Ahora ya me vendrá el nombre del grupo a la memoria. John Lewis al piano, Kenny Clarke a la batería. Grabación, ya les digo, del año 1949, 22 de abril. El tema es de Cleo Henry. Escuchemos, pues, este tema de este álbum, ya les digo, mítico, esencial, seminal, podríamos decir, del señor Miles Davis. Estamos hablando de un álbum que fue grabado del año 1949, hace 59 años atrás. Y es un álbum que al día de hoy podríamos decir que sigue teniendo una importancia y una relevancia, pero muy, muy clara y muy categórica en el jazz. Miles Davis, del álbum Birth of the Cool. álbum Birth of the Cool escuchamos este tema titulado Bob Plicity. Nueva York, 1949. Miles, en 1957, graba en París con Barney Whelan, René Urtreger, Pierre Michelot y Kenny Clarke la música de la película Ascensor para el Cadalso, que es justamente esto que estamos escuchando ahora. Se los dije al inicio del programa. Normalmente tenemos como música de fondo la del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band, pero en este caso tenemos a Miles. John Lewis, pianista, en la grabación anterior, él era, junto con Kenny Clarke, líder de un grupo, le decía que en ese momento el nombre no se me venía a la cabeza, el Modern Jazz Quartet, un hombre también importantísimo, premiado a John Lewis, hará unos, no sé, 5 o 6 años atrás, le dieron dentro de el Festival de Jazz de Barcelona el premio Tete Montoliu. John Lewis, allí estaba en el año 1949 al lado de Miles Davis. Volvamos a Miles. En el año 57 grababa esto. Ese mismo año iniciaba una colaboración con Gil Evans, pianista, compositor, arreglista, que se plasmará en 2 discos, Miles Ahead y un extraordinario trabajo musical y discográfico titulado Sketches of Spain. En el año 1958 dará vida a su sexteto, que incluye 2 saxofones, 2 personajes que ya hablaremos de ellos. Centrémonos en este Sketches of Spain, un magnífico disco que en su momento salió en un álbum de vinilo. Lo tenía en su momento cuando salió del sello Columbia, si no me equivoco. Se volvió a reeditar en vinilo, aquí con otra portada. Bueno, ha tenido varias reediciones, depende en qué país han cambiado la portada. La portada original es un dibujo en negro y amarillo con una silueta de Miles tocando la trompeta. Pero no vamos a escuchar el tema, la pieza estrella de este Sketches of Spain, que es un movimiento del concierto de Aranjuez. Incluido en este álbum hay otras piezas como una saeta, una preciosa saeta. Vamos a escuchar este movimiento del concierto de Aranjuez, parte 1 y 2, pero en directo, con Miles a la trompeta, Hank Mobley, Wynton Kelly, Paul Chambers, Jimmy Cobb y la orquesta de el señor Gil Evans, que hizo los arreglos y la orquestación y quien dirigió esta magnífica formación. La grabación es de un 19 de mayo, es decir, que estamos de aniversario. Hoy es 29, justo el lunes pasado, lunes de programa, de esta cita que tenemos aquí en Contrabanda los días lunes de 4 a 6 de la tarde, con el jazz, el blues y el rhythm and blues, se los recuerdo. Programa que en directo se emite de 4 a 6 y en diferido el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Mail del programa, si quieren ponerse en contacto conmigo, nosolojazz@gmail.com, y un teléfono 93-317-7366, 93-317-7366. En directo, Carnegie Hall, 19 de mayo, año 1961, hace 47 años. Allí estaba Miles Davis, la orquesta de Gil Evans y estos magníficos músicos que les he presentado. Escuchemos pues en directo estos primera parte 1 y 2, estos movimientos del concierto de Aranjuez, que al maestro no le hizo ninguna gracia que le versionaran estos dos movimientos de su concierto a ritmo de jazz, porque a él le parecía una aberración, maestro Rodrigo. Pero bueno, creo que se dejó llevar posiblemente por un arrebato anti-jazzístico, demasiado purista en lo clásico. Escuchen, por favor, en directo, Miles Davis y la orquesta de Gil Evans. Miles Davis, pletórico de todo, de musicalidad, de técnica, estaba en una época dulcísima, musicalmente hablando, Miles, cuando en directo, el 19 de mayo de 1961, en el Carnegie Hall, acompañado de la orquesta de Gil Evans, más Hank Mobley, Wynton Kelly, Paul Chambers, Jimmy Cobb, y bajo la dirección de Gil Evans, interpretaba estos dos movimientos del concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo. Unas verdaderas joyas de la música. Parte del mérito, aparte de lo hermoso de la composición, parte del mérito es de los arreglos de Gil Evans y obviamente también en la interpretación de Miles. Antes de seguir, porque el tiempo va pasando muy rápidamente, ya son las 5:20. Entre una cosa y otra ya llevamos un minuto, una hora y 17 minutos de programa. Quiero regresar de esta grabación de 61 a un álbum anterior. Es un álbum doble. Un álbum doble del sello Prestige, donde Miles graba en el año 1900, vamos a ver la fecha, diciembre 24 del año 1954. Este álbum se grabó en 59, el de estudio, los Sketches of Spain, y la grabación en directo del 61. Así que regresamos al 24 de diciembre, fíjense la fecha, 24 de diciembre del 54. Y aquí lo tenemos en una formación, pero magnífica. Y es por eso justamente que quiero volver a esta grabación para que escuchen ustedes a estos inmensos músicos que estaban con Miles en aquella noche, en aquella tarde. Mill Jackson al vibráfono, Thelonious Monk al piano y al contrabajo, Percy Heath y Kenny Clarke a la batería. Escuchemos un tema de los hermanos Gershwin, una hermosa composición, The Man I Love. Líder de esta formación, nuestro trompetista Miles Davis. Thank you. esa magnífica interpretación del tema de los hermanos Gershwin, The Man I Love. Y este tema está incluido en este doble LP, Tune Up, es el título de este LP, del sello Prestige, un LP doble, donde hay esa también mítica imagen de Miles con unos pantalones de boxeador sentado en la banqueta de en un ring, ¿no? En un cuadrilátero, sentado ahí en la banqueta donde se sientan los boxeadores en el descanso, con los brazos abiertos en cruz, apoyado en las cuerdas superiores de aquel cuadrilátero, la foto en blanco y negro, un ícono, una fotografía que prácticamente ha dado la vuelta al mundo. Miles en aquella época era muy, muy adicto, sí, adicto, nunca mejor dicho, a muchas cosas, pero también le obsesionaba la preparación física, y es por eso que iba a los gimnasios a practicar un poco de boxeo. Miles Davis, hermoso tema, The Man I Love. Esto era el año 54. Bien, lo había ya grabado en el 57. El Sketches of Spain, Miles Ahead también. En el año 58 les decía que dará vida a su sexteto, que incluía dos saxofonistas, Cannonball Adderley al saxo alto y John Coltrane al tenor. El pianista Red Garland, que muy pronto fue sustituido sucesivamente por Bill Evans y finalmente por Wynton Kelly. Paul Chambers al contrabajo y la batería, Philly Joe Jones, que también fue sustituido por Jimmy Cobb, con quien graba, entre otros, dos álbumes claves. Uno de ellos era Milestones y el segundo Kind of Blue. Otro, aparte del Birth of the Cool, de esos álbumes míticos del señor Miles Davis. Miles a la trompeta, Julian Cannonball Adderley al saxo alto, John Coltrane al tenor, Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo, Jimmy Cobb a la batería. De este inmenso álbum Kind of Blue, un tema que lleva por título Freddy Freeloader, el señor Miles Davis y su trompeta liderando este grupo. Thank you.

Davis y su grupo, del álbum Kind of Blue, y este tema titulado Freddie Freeloader. A los saxos estaban Julian Cannonball Adderley al alto, y al tenor el señor John Coltrane. Hasta 1963 permanece estable esta sección rítmica: Kelly, Chambers y Cobb, pasando por su formación diferentes saxofonistas después de John y de Julian, Sonny Stitt y Hank Mobley, que es cuando llama para su grupo al pianista Herbie Hancock, al contrabajista Ron Carter, al batería Tony Williams y al saxofonista George Coleman, que pronto es sustituido por Wayne Shorter. Tras un breve paso por la formación de Sam Rivers, Wayne Shorter, con la que graba un puñado de obras maestras: ESP, las grabaciones de Plug Nickel, Miles Smile y Nefertiti. Es a finales de la década de los 70 cuando se produce un nuevo cambio y comienza sus experimentaciones con el jazz y el rock, que empezará a desarrollar con obras maestras como In a Silent Way, A Bitch's Brew, y seguirá con el Tribute to Jack Johnson, Live Evil o Agatha. A la vez, por sus formaciones se van sucediendo jóvenes músicos sensacionales como Dave Holland, Keith Jarrett, Chick Corea, Jack DeJohnette, Joe Savinul, Dave Liefman, Gary Bartz, Benny Maupin, Sonny Fortune y John McLaughlin. Es en esa época cuando se produce un rechazo por una parte de los aficionados y de la crítica, quienes se sienten traicionados por este cambio, el cambio del trompetista, cambio de dirección y orientación musical, mientras que por el contrario, es uno de los músicos de jazz que goza de mayor popularidad prácticamente en todo el mundo. A Tribute to Jack Johnson, un ícono también de la población negra norteamericana, un boxeador. Y escuchen lo que Miles hacía en este álbum, Tribute to Jack Johnson. La guitarra del señor John McLaughlin. La trompeta del señor Miles Davis. A los teclados, Harry Hancock. A la guitarra, John McLaughlin. Al saxo, Steve Grossman. Billy Cobham a la batería. Y Michael Henderson al bajo Fender. Jazz Rock, año 1970. Un año antes, en el 69. Grababa conjuntamente con Wayne Shorter, tal como les comentaba. Y al saxo tenor Chick Corea, al piano acústico y al eléctrico Dave Holland, al contrabajo Jack DeJohnette, a la batería. Piezas como esta, experimentando ya el señor Miles Davis, siendo muchísimo más allá de los límites, digamos, de lo que era el, inclusive muchísimo más lejos de lo que era el bebop, que ya había tentado, en cierto modo, para los puristas, contra lo que era el jazz. Hay gente que piensa que el jazz murió con el bebop, pero bueno, allá ellos. De las críticas y de inclusive muchos músicos le volvieron la espalda durante un tiempo, porque después ante el maestro pues hay que rendirse ante la evidencia, y debido a una serie de problemas de salud en el año 1975 se inició un silencio de Miles que durará hasta principios de los años 80, cuando regresa rodeado de músicos jóvenes como Bob Berg, saxofonista que lo escuchábamos en el programa pasado, Bill Evans, saxo, Kenny Jarrett, Garrett, Mike Stern, John Scofield, Adam Holzman, Robert Irving, Marcus Miller, Marilyn Mansour, una magnífica percusionista, Mino Chinello, Al Foster, batería, entre otros. En esa época continuará trabajando con ritmos que acercan nuevamente el jazz y el pop, dejando obras como Tutu, Aura, y trabajo con gente del pop como Cyndi Lauper y el tema Time After Time, con el cual comenzamos, pero en versión de la señora Cassandra Wilson. Pero aquí tenemos un álbum del año 1984 que también marcó una época en la carrera de Miles. Aquí hay músicos como los que les comentaba, Mino Chinello, Al Foster, Robert Irving y Bradford Marsalis al saxo soprano, y John Scofield a la guitarra. The Coy es el título de este álbum. Miles Davis. Nació un 26 de mayo del año 1926 en Alton, Illinois. Después de pasar por una serie de problemas físicos, Miles fallece en 1991 en Santa Mónica, California, a la temprana edad. Parecía mayor, ¿eh? 65 años. La recordamos en el día de su nacimiento. 2 horas realmente son poquísimo tiempo para escuchar la música de Miles y para poder apreciar su talento y lo que aportó Miles a la música y no solamente al jazz del cual él surge. Con su música, de la misma forma que nos sirve de sintonía para comenzar el programa, nos dice también que hemos llegado al final de otra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, como ya es habitual los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. 4 a 6 los lunes. Se repite el próximo lunes, ahora sin horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Y si aún así no pueden escuchar el programa en ninguna de estas fechas y horas, tienen el podcast. Muy fácil, un servidor. Llegan allí a través de la red. Abren el navegador, en la barra superior escriben no solo jazz.contrabanda.org. No hace falta ni HTTPS ni 3W, no pongan 3W, pongan simplemente no solo jazz.contrabanda.org y acceden al podcast. Categorías: Buena Tarde Noctambules, y también está Un Mon de Músicas, que es el programa hermano de los días martes, misma franja horaria de 4 a 6. Un Mon de Músicas. Podcast, se lo repito, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi, bueno, sí, nos vamos a pasar unos segunditos o casi 2 horas de música, 120 minutos. Antonio Narváez, les agradezco la sintonía, espero que repitan, estaré aquí el próximo lunes. Fins el propio de Junes. My friends, for you listening online, thanks for being there. I'll be back next Monday. Bye bye.